que pudo ser. Alivio frágil. Yo soy el olvido y tú la pared donde escribo cuando hay fe. Vuelo en llamas. Quedó la gravedad. Todo cambia. El mundo es una cicatriz. No se va. Deja que el cristal explote. Decidir ni cambiar el sacrificio.